Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes 25 de mayo. Este es su programa Espacio Abierto, hoy coordinado por Fundar. La invitación cordial a que se queden con nosotros y nos acompañen a lo largo de esta hora. Teléfonos aquí en cabina 5604-8229 y 5604-7926. Justin, continuamos contigo. Buenos días, Víctor. Buenos días a todos y gracias por escucharnos en vivo cada dos lunes en Espacio Abierto. Soy Justin Dupuy. Para este lunes 25 de mayo vamos a hablar de la interrupción legal de embarazo. Les propongo una introducción con música al tema. Grupos conservadores quieren que la mujer no decida sobre su cuerpo, pero eso es su decisión, su decisión. La mujer no decide sobre su cuerpo. No es algo que decida ninguna religión. Aborto legal es su derecho y es también su decisión, su decisión. La mujer hoy decide sobre su cuerpo. Sexualidad sin límites, ideas diversas, activando derechos a favor de la legalización del aborto. Sexualidad sin límites @yahoo.com.mx. Y como lo vieron o lo escucharon más bien, vamos a hablar de salud de las mujeres y de su derecho a decidir con tres invitadas: Marta Juárez del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Elizabeth Placido de Católicas para el Derecho a Decidir y Daniela Díaz, investigadora de Fundar. Estaremos con estas tres especialistas durante toda la hora para un programa especial dedicado a la salud de las mujeres y especialmente, como les decía, el derecho al decidir, es decir, la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo. Pero antes de empezar con estas tres, con esta entrevista, les quiero recordar que siempre regalamos sorpresa a los radioescuchas que nos llaman. Así que saben muy bien que nos interesa su opinión y que se pueden comunicar a lo largo de esta hora con nosotros para compartir comentarios y llevarse regalos. A las tres primeras personas que llaman, les regalamos un libro publicado por Fundar en enero de este año, Democracia, Medios de Comunicación y Elecciones en México, de Miguel Acosta, Javier Treviño y Sergio Aguayo. La publicación resalta la inequidad en tiempos y parcialidad en la cobertura televisa de la pasada elección federal de 2006 como en elecciones estatales. Una investigación muy útil en un contexto de campaña electoral para darse cuenta de las dificultades que nos faltan resolver para asegurar campañas equitativas. Así que llámenos para hacer comentarios o preguntas y llevarse el libro. Víctor, ¿cuáles son los números para comunicarse con nosotros? Con todo gusto, Justin, 5604-8229 y 5604-7926. Lada sin costo, línea gratuita 01800-670-1680 y nuestros mensajes de texto vía celular al 30003. Escriban la palabra ciudadano, un espacio y su mensaje. Los estaremos leyendo aquí en el programa. Y vamos a la sección de noticias. El brote de influenza evidenció la fragilidad del sector salud. Es la conclusión de un estudio de Fundar en el cual subraya la importancia de transparentar los recursos que se gastan en este sector. Este estudio, realizado por Griselda Lavey, investigadora de Fundar, revela varios datos alarmantes. De 2004 a 2008, solo el 21% de los recursos aprobados para construir infraestructuras sanitarias se transfirieron a los estados. Estos recursos para infraestructura son depositados en un fideicomiso opaco que hace imposible conocer oportunamente detalles del gasto en infraestructura y condiciones de acceso a la salud de amplios sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad. Más alarmante aún son los recortes y subejercicio del presupuesto 2009 destinado a establecimientos de salud fundamentales para la vigilancia epidemiológica. En efecto, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, es uno de los establecimientos que jugó un papel central durante la epidemia de la influenza. Opera en instalaciones vetustas de hace 70 años y tenía previstas inversiones importantes para 2009 con el objetivo de mejorar la institución y construir, entre otros, nuevos laboratorios. A pesar de la necesidad de modernizar al INDRE, sin embargo, se recortó su presupuesto de 233 millones de pesos pasó a 221.4 millones. Y durante el primer trimestre de 2009 no se ejerció un solo peso para avanzar en la construcción y adecuación de sus instalaciones. Puede encontrar más información en la página de Fundar, www.fundar.org.mx. Fundar, en un esfuerzo de informar a la ciudadanía acerca del presupuesto del 2009, ha creado un presupuesto ciudadano. Es importante también anotar que realizará un presupuesto ciudadano normalmente es una responsabilidad del gobierno federal, ya que todas y todos tenemos el derecho de saber cómo el gobierno recauda y gasta nuestro dinero. ¿Qué es el presupuesto ciudadano? Es un resumen del presupuesto que está diseñado para todas y todos los ciudadanos del país. Puede tomar muchas formas distintas, mas sin embargo, su característica más importante es que está diseñado para llegar en un lenguaje claro y comprensible al mayor número de ciudadanos posibles. El dinero que gasta el gobierno es de las y los ciudadanos. Todas y todas deben saber cómo y cuánto se recauda y gasta. No basta que la ley de ingresos y presupuesto de egresos sean públicos y estén en internet, ya que quienes no comprenden el lenguaje técnico del presupuesto o no tienen acceso a internet merecen y requieren conocer esta información. El presupuesto ciudadano le permite a la ciudadanía conocer las políticas públicas que el gobierno planea financiar. Así que para descubrir este presupuesto ciudadano y entender cómo y para qué se gasta su dinero este año, les invito a visitar la página de Fundar. Es www.fundar.org.mx. El presupuesto ciudadano está en el botón marrón, Observatorio de la Negociación Presupuestaria, que se encuentra a la izquierda de la página. El presidente Felipe Calderón propuso al Senado a José Ángel Trinidad Saldívar como nuevo comisionado del IFAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Desde 2004 ha sido secretario ejecutivo de ese organismo. Sin embargo, Fundar, Sonora Ciudadana y Artículo 19 afirmaron que Calderón ha desperdiciado la oportunidad de avanzar en un procedimiento democrático para ese nombramiento, por lo que pidieron al Senado, que tiene 30 días para objetarlo, que se pronuncie al respecto. Miguel Pulido, especialista de Fundar, refirió a la jornada que esa asociación, junto con Sonora Ciudadana y Artículo 19, envió una misiva al Calderón donde le pidieron aprovechar la salida de Lujambio para realizar un proceso abierto en la designación del nuevo comisionado, como se hizo con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miguel Pulido dijo: lamentablemente se perdió esa oportunidad y ahora esperamos que el Senado tome en serio la discusión sobre esa designación en una institución tan importante como el IFAI y no opte por guardar silencio. Pedimos a los senadores que se pronuncien con todas sus letras sobre las razones por las cuales pudieran aceptarlo. El futuro comisionado quedará 7 años en puesto. Hoy a las 4:30 de la tarde se tendrá el evento Repensar la Cuenca, gestión de ciclos del agua en el Valle de México. Esto va a ser en la Casa de la Primera Imprenta, en la calle de Moneda, a un costado del Palacio Nacional. ¿De qué se trata? En un contexto de crisis hídrica y cambio climático, esta publicación propone un conjunto de obras, políticas, instrumentos y procesos de colaboración requeridos para cumplir con las necesidades hídricas de los 20 millones de habitantes en la Cuenca de México, en base al aprovechamiento sustentable del agua, de aguas pluviales, residuales de la propia cuenca. Si estás interesado, bueno, pues el día de hoy a las 4:30 de la tarde en la Casa de la Primera Imprenta, en la calle de Moneda, a un costado del Palacio Nacional. Y se termina la sección de noticias y vamos a la primera entrevista. Estoy con Daniela Díaz de Fundar. Buenos días. Buenos días, Justine. Con Marta Juárez del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Buenos días. Hola, buenos días. Y Elizabeth Plácido de Católicas para el Derecho a Decidir. Hola, buenos días. Buenos días a las tres. Vamos a hablar de, como lo decía, de interrupción legal de embarazo y de las contrarreformas inquietantes que se están dando en todo el país. Y justamente esta semana, el jueves 28, creo que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y ustedes con la Coalición por la Salud de las Mujeres decidieron aprovechar este momento y un día antes, el miércoles 27, es decir, pasado mañana, van a ir con batucadas o también creo que hay performances que están previstas a manifestar en frente de las sedes del PRI, del PAN y del PRM. ¿Me pueden decir un poquito más de qué se trata? Bueno, sí, efectivamente el 28 es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y lo que la Coalición por la Salud de las Mujeres, que es una red de organizaciones que promueven los derechos sexuales y reproductivos principalmente de las mujeres, vamos a hacer una manifestación, un exhorto a los tres principales partidos en el sentido de que han presentado sobre todo el PRI y el PAN, reformas en las constituciones estatales que van en contra de los derechos de las mujeres, en el sentido de que le dan personalidad jurídica al embrión desde el momento de la fecundación, y en algunas entidades federativas se prohíbe absolutamente la interrupción del embarazo, aún por violación, y aún por que esté en peligro, en riesgo de vida de la mujer. Entonces, es un llamado, es una queja, es una manifestación en el sentido de que por intereses ideológicos partidarios, más aún en el contexto electoral, se están poniendo en riesgo la vida de las mujeres, las condiciones de salud de las mujeres, y violando además absolutamente lo que establece la Constitución. Y creo que justamente hicieron como canciones y vamos a escuchar una segunda canción sobre este tema, por favor. La mujer hoy tiene el derecho para votar y elegir el rumbo que lleva el país. También tiene ese derecho fundamental para sobre su cuerpo ella decidir cómo vivir o ser feliz, cómo vestir o a dónde ir, ser madre o no es su decisión, no debe de haber excepción. Sexualidad sin límites, ideas diversas, activando derechos a favor de la legalización del aborto. Sexualidad sin límites @yahoo.com.mx. Sí, como lo decías, es pasado mañana, el 27 de mayo, van a protestar en contra de las contrarreformas estatales. No sé si, Elizabeth, me podrías decir de qué se trata estas contrarreformas, ¿qué son? Bueno, a partir de octubre del 2008 se han venido dando en 11 estados de la República aprobación de defender la vida desde el momento de la concepción. Esto es preocupante porque lo que hace es que limita los derechos reproductivos de las mujeres, se contrapone totalmente, es una intención de grupos priistas y grupos panistas por obstaculizar el ejercicio de derechos reproductivos de las mujeres, y también lo vemos como una respuesta a lo que fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia en el caso del Distrito Federal. Entonces, en este sentido, por eso decidimos este 27 hacer este evento para, como ya lo mencionaba Daniela, denunciar y también para volver a llamar la atención de que las mujeres tenemos derecho a decidir y de que, como bien lo decía la canción, así como nos llaman a votar, también deberían de llamarnos o deberían también de respetar nuestros derechos. Yo creo que hay que recordar, que hay que dar un poquito de contexto, que hace 2 años, en abril 2007, se legalizó el aborto en el Distrito Federal y se esperaba como una oleada, ¿no?, de legalización, pero no es lo que está pasando. Creo que las cifras son: en 7 meses, 12 estados han aprobado reformas que van en contra de esta posible legalización. Marta, ¿un comentario? Bueno, definitivamente al principio tú decías que eran contrarreformas, y me parece que este término es muy útil, muy necesario, porque justamente responden a un momento político en particular. En abril del 2007 se despenaliza el aborto. De esa fecha a ahora, más de casi 25,000 mujeres han podido acceder de manera segura a garantizar su salud y los servicios de aborto sin ningún riesgo, sin ninguna complicación para su salud, ni muertes, por supuesto. Y al contrario, pues han recibido los beneficios de un servicio de calidad en materia de salud reproductiva, con acceso a anticonceptivos y atención posaborto de la mejor calidad. Entonces, bueno, mientras estas mujeres en el DF han recibido esta atención, y la Suprema Corte en agosto del 2008 corroboró la constitucionalidad de esta reforma del Distrito Federal, pues justamente la reacción de grupos de derecha, de grupos conservadores, fue empezar a modificar las constituciones locales para proteger la vida desde el momento de la concepción o la fecundación. Varía de una a otra, pero la esencia es el mismo: proteger por encima de los derechos de la mujer los derechos del óvulo fecundado. Y estas contrarreformas son muy delicadas, porque evidentemente cuando uno dice proteger la vida desde el momento de la concepción, pues es un lenguaje muy bondadoso. ¿Quién se va a oponer a la protección de la vida? Nadie. Nadie puede oponerse a la protección de la vida. Todos estamos a favor de la vida. Todas estamos luchando a favor de la vida. El asunto es cuando esta idea de defender la vida desde el momento de la concepción tiene una carga ideológica que, repito, está por encima esta protección al óvulo fecundado, con la intención clara de cerrar la puerta a ampliar derechos de las mujeres, o a cerrar o a negar derechos ya constituidos en la ley de cada uno de los estados para proteger la vida también de las mujeres. Entonces aquí estamos viendo que se entrampa una supuesta discusión jurídica, un abuso, un uso del poder, en este caso de los congresos estatales, para imponer una única visión sin mayor discusión, sin transparencia, sin democracia, para obstaculizar o negar o cerrar la puerta a ampliar derechos de las mujeres. ¿Cómo sería el caso de la legalización? No obstante, en un momento pues podríamos explicar cómo estas reformas tan inocentes, tan bonitas, ya como están, están siendo usadas en contra de mujeres hechas y derechas, como puede ser un caso muy claro en Veracruz, en Guanajuato, en Jalisco. Y así que el modus operandi es el mismo en cada estado, ¿no? Se hace una contrarreforma que puede impedir lo de la legalización en otro momento del embarazo. Y ustedes, ¿cómo? Pues hoy en día son 12 estados, ¿tienen los nombres? A ver, en realidad son 11 a la fecha, 11 después de este momento de que la Corte ratificó. El número 12 es porque Chihuahua, el estado de Chihuahua, ya lo tenía previamente, hace varios años, ¿no? Ya tenía esta protección a la vida desde el momento de la concepción en su constitución local desde hace por lo menos 4 años, me parece. No tengo el dato exacto, pero tiene ya un rato. A partir de este momento de contrarreformas, que me parece importante señalar, son 11. Tenemos la duda del estado de San Luis Potosí, ¿no? Si finalmente se aprobó en el pleno o no. Pareciera que sí, si no fueran 12, pero bueno, habría que ratificar San Luis. Segurísimo son 11 a partir de esta contrarreforma, 12 con Chihuahua, que ya lo tenía. ¿Y hay más que pueden implementar estos procesos? Sí, hay estados. Lo que pasa es que hay estados donde ya en el Congreso se presentaron iniciativas, y entonces esos, digamos, están como pendientes o en posibilidades, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Oaxaca, de Estado de México, de Nuevo León, ¿no? De Aguascalientes, de Tamaulipas, de Querétaro. Entonces son estados, digamos, en Veracruz, que están ahí las iniciativas presentadas y que, bueno, se esperaría que siguieran el proceso ordinario o normal de proceso legislativo, pero que están ahí latentes, ¿no? De ser aprobadas. La mitad del país puede estar en este proceso. Así es. Digamos, el caso concreto de San Luis no tenía iniciativa presentada, ¿no? Habíamos estado vigilando y de un momento a otro, de un día para otro, se presenta. Ustedes, que conocen muy bien el proceso legislativo también, como fundar, lo que hemos detectado es que no hay una discusión democrática seria detrás de estas iniciativas, ¿no? De la presentación de estas iniciativas. O bien vienen preparadas, presentadas desde el gobernador o bien desde un grupo político al interior, PAN o PRI principalmente, y se presentan un día, se dictaminan, no se turnan a comisiones como sería el proceso ordinario, o se turnan y se dictaminan en 2 horas y a las 2 horas regresa al pleno. Normalmente una iniciativa pues tarda un buen tiempo en ser presentada, discutida, analizada, dictaminada y posteriormente votada en el pleno. Estas contrarreformas han sido en fast track, sin ninguna discusión, sin ninguna posibilidad de que la ciudadanía participe, denuncie, pida espacio para discutir y llevar expertos y todo lo que implicaría una cuestión ciudadana en la defensa de los derechos de las mujeres. Estas han sido de la noche a la mañana y esa ha sido su característica, ¿no? Ha habido ocasiones en que inclusive se presenta una iniciativa, lleva el proceso legislativo una iniciativa y a la hora de la hora, al momento de votar, se sacan otra iniciativa de la manga y esa es la que votan. Ha habido una cuestión de procesos legislativos propiamente muy irregulares, lo cual denota pues que es un interés político electoral, entre otras cosas, el hecho de estar aprobando de esta manera estas iniciativas. Daniela. Sí, en relación a lo que señala Marta, es de resaltar la enorme diferencia en el proceso que hubo aquí en la capital. O sea, que hubo una larga discusión donde se dio la posibilidad de participar en todos los medios de comunicación y de todas las maneras a todos los sectores que estaban involucrados en torno al tema de la despenalización del aborto, tanto los que estaban a favor como los que estaban en contra. O sea, los sectores que estaban en contra, particularmente la Iglesia Católica y sectores ultraconservadores, como el caso de Provida o el Partido de Acción Nacional, es más, tenían espacios absolutamente privilegiados, como son las dos principales cadenas de televisión, donde hubo una campaña sistemática en confundir, en desinformar a la población en relación a la iniciativa de despenalización del aborto. Esa posibilidad de expresión, que es un derecho básico, la información, el expresarse libremente en los medios de comunicación, ha sido absolutamente negada en las entidades federativas, donde este contubernio de PRI, PAN con Iglesia Católica han aprobado y promovido estas reformas que van en contra de los derechos de las mujeres. También es de resaltar que la iniciativa de despenalización del aborto en el Distrito Federal no niega el que la mujer que quiere tener, llegar hasta el final de su embarazo, lo haga. Tiene todas las libertades y de igual manera tiene todas las condiciones de los servicios de salud para llevar un embarazo y un parto y un posparto con la mejor calidad de la atención. Sin embargo, penalizar el aborto obliga a tener embarazos que no se desean. Entonces yo creo que es muy importante que la gente sepa esta gran diferencia. Despenalizar el aborto da la libertad de que uno pueda decidir tener todos los embarazos que se deseen. Penalizar es obligar a tener embarazos que no se desean. O también poner en riesgo la salud de las mujeres, porque aunque no esté despenalizado, hay muchas que recurren a abortos en condiciones pocas, pues como preocupantes, ¿no? Por su salud. Ustedes han dicho que estas reformas están empujadas por grupos de derecha, pero yo vi que en el programa de este miércoles van en la sede a manifestar, en tanto en la sede del PRD, del PRI, del PAN. ¿Por qué quieren llamar la atención de los tres partidos? ¿Qué buscan? Bueno, mira, a las organizaciones, a las mujeres que defendemos los derechos reproductivos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, nos queda muy claro que en este tema el PAN es un adversario claro, ¿no? El PAN como partido político tiene una prioridad sobre la protección a la vida del óvulo fecundado desde el momento de la concepción, por sobre los derechos de las mujeres. Para el PAN nunca ha sido un secreto, para nosotras nunca ha sido un secreto que el PAN es un adversario en estos temas. No obstante, nos parece importante, ante esta oleada de contrarreformas que cierran la puerta a los derechos de las mujeres, denunciar este hecho. No es posible que en un abuso del poder, este partido en concreto esté haciendo estas reformas que nos perjudican. No nos sorprende del PAN, lo vamos a denunciar, lo vamos a señalar. A nosotras nos preocupa muchísimo el PRI, porque el PRI lo que ha mostrado en nuestras contrarreformas es que él ha sido el partido que ha posibilitado los votos, que ha dado la cantidad de votos necesarios para hacer estas reformas constitucionales. El PRI de, digamos, la peor cara del PRI, la peor parte del PRI, se ha coludido con el Partido Acción Nacional para cambiar estas constituciones. Y ellos han sido los que han posibilitado. En ninguno de los casos, el PAN por sí solo hubiera podido operar estas contrarreformas. Y ha sido el PRI el que con el mayor peso, el que con mayor número de votos de legisladores, ha posibilitado que estas contrarreformas. En el caso del PRD y otros partidos a los cuales no vamos a ir, como pueden ser Convergencia o el Partido Verde o Nueva Alianza, ha habido legisladores que también han votado estas contrarreformas. Estos todavía más escandalosos porque pues se supondría Convergencia, PT, PRD, que son partidos de izquierda, que son progresistas, que defienden los derechos de las mujeres. Sin embargo, estos partidos en los estados no tienen un peso específico. Pueden tener un legislador, dos legisladores. Entonces, bueno, aunque ellos votaron, no hacían la diferencia para lograr los cambios en las constituciones. Entonces, por eso a la izquierda, al PRD, lo que queremos exigirle es: hay iniciativas presentadas en Michoacán, hay iniciativas presentadas en Zacatecas, hay iniciativas presentadas en estados con gobiernos perredistas o con cámaras perredistas en el Congreso, y por lo tanto les pedimos no solo no avalarlas, sino rechazarlas y, en la medida de lo posible, ampliar derechos para las mujeres. Como que ellos tienen la obligación de estar muy vigilantes de acuerdo a sus principios, a sus plataformas, etcétera. En el caso de los otros dos, pues definitivamente es la denuncia y es la exigencia de que no se sigan sumando, el caso del PRI, a estas reformas que son contra los derechos de las mujeres muy claramente. Y me parece que habría que entrar a ese efecto, porque insisto, el derecho a la vida desde el momento de la concepción es un discurso muy noble y que invisibiliza en qué afecta los derechos de las mujeres, como puede ser el acceso a anticonceptivos, el acceso al dispositivo intrauterino, a la anticoncepción de emergencia, a la reproducción asistida, etcétera, ¿no? Sí, gracias, Marta. Vamos a regresar con ustedes tres después del corte. Espacio Abierto. Diez de la mañana con 39 minutos, regresamos aquí a Espacio Abierto, para usted que nos acaba de sintonizar en el 660 DM Radio Ciudadana, hoy coordinado por Fundar. Reiteramos la invitación, llámenos 5604-8229 y 5604-7926, la conducción de Justin Topoy. Sí, continuamos con el tema de la legalización de la interrupción del embarazo con Marta Juárez, Elizabeth Plácido y Daniela Díaz. Y estábamos hablando de este contexto donde 11 estados ya han aprobado contrarreformas que van en contra justamente de la legalización del embarazo. Y Marta, me estaban hablando de un contexto también electoral que acelera, que acelera estas contrarreformas. ¿De qué se trata? Bueno, mira, esta oleada empezó en Sonora. Desde presentada la iniciativa desde el gobernador, que en este caso es priista, con una mayoría priista en el Congreso muy clara, y lo que nosotras hemos observado a lo largo de estos meses en los estados, las compañeras de los estados lo que nos ubican siempre es: este no era un tema que estaba presente en las agendas, ¿no? No, ni a favor ni en contra en cuanto a la legalización o despenalización. Y sin embargo, de momento, se empiezan a presentar. Por un lado, evidentemente, con este brazo conservador, ejecutor, en el caso de Sonora y en el caso de Jalisco, claramente en medios de comunicación hubo la clara presencia de los obispos, de la jerarquía católica, ¿no? Ahí pidiéndole a los legisladores o a los gobernantes que pusieran esas iniciativas. Sin embargo, bueno, en todas hemos analizado que se han dado en medio de esta coyuntura. Por supuesto, no hay una evidencia sólida ni tenemos una documentación de que es por motivos electorales, pero sí en el sentido de que no se habían presentado, no se habían discutido y lo sabemos perfectamente, nuestros políticos todavía piensan que la jerarquía católica desde las iglesias, desde los púlpitos, pueden incitar a un voto a favor de, ¿no? Bueno, de hecho, la Iglesia Católica sí lo ha hecho, sí llama abiertamente a no votar por aquellos partidos que propongan en su agenda una discusión, una mera discusión de la legalización o la despenalización del aborto. Eso la Iglesia Católica sí lo ha hecho en varios momentos electorales, y por lo tanto nosotras entendemos que si hay claramente el brazo de los obispos, de la jerarquía católica en esto, pues probablemente los gobernadores, los legisladores estén pensando o bien que les pueden dar recursos para sus campañas electorales, o bien que ellos pueden hacer un llamado para sí votar por aquellos partidos que defienden la vida desde el momento de la concepción. Yo ahí un poco como no olvidar el contexto político y social que en el que estamos, porque sí hay una crisis de legitimidad de los partidos, ¿no? O sea, de si el ciudadano o la ciudadana cree que su partido ahora o se siente representado por ahora estos congresistas, estos gobernantes. Entonces me parece que sí, pensando también desde esta línea, creemos que esa alianza también por eso se da, ¿no? La legitimidad no se está buscando con ir a trabajar con la ciudadanía, con consultar a la ciudadanía, con abrir espacios de participación, sino se está buscando vía estas alianzas con jerarquía católica, con cúpulas empresariales, donde precisamente por ahí se piensa que se van a tener estos apoyos en económicos y de votos. Y todo se está haciendo, todas estas reformas, estas contrarreformas te están dando, pero no podríamos esperar como una reacción de unas instituciones. O ya vi que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay mujeres que fueron a pedirle al Ombudsman a darle seguimiento a lo que se está pasando, porque estas contrarreformas, como bien lo decíamos, está en contra del derecho a la salud de la mujer y el derecho a decidirle a la mujer. Daniela. Sí, en ese sentido también desde Fundar ha habido seguimientos a las comisiones estatales de derechos humanos, en términos generales, no en todas las entidades federativas se llaman así, pero digamos las comisiones estatales de derechos humanos, ¿no? Y en estos monitoreos se ha concluido que uno de los elementos negativos de las comisiones estatales de derechos humanos es la poca independencia. No hay serios problemas de vínculos de poder con el partido gobernante en turno. Uno de los casos más dramáticos y más evidentes es el de Oaxaca, ¿no? O sea, se violó los derechos humanos de manera flagrante y todavía se siguen violando. O sea, hablamos de mucho tiempo, de por lo menos 2 años, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha sido un organismo que dé voz a las personas que han sido violentadas sus derechos. En el caso de el tema que hoy día nos estamos abordando, lamentablemente ninguna de las comisiones, excepto del estado de Baja California, el Ombudsman estatal ha presentado controversias haciendo el llamamiento en dos sentidos. Uno, tanto en lo que establece la Constitución de la República, que establece específicamente el derecho a tener el número de hijos y el espaciamiento entre los hijos que se desea, ¿no? El Estado mexicano garantiza ese derecho. Y el otro, en relación al resolutivo de la Corte Suprema, cuando se resolvió la inconstitucionalidad o no de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. El único ombudsman estatal que ha tenido la visión y la valentía de presentar una acción de inconstitucionalidad es el de Baja California. Los demás han tenido el más absoluto de los silencios y ha implicado para este señor una serie de agresiones de todo tipo, desde empezando de que ninguna de sus iniciativas están siendo cursadas, un cierre total a su acción, al ejercicio de sus acciones a nivel estatal, tanto por el Congreso local. Entonces hay ahí toda una serie de agresiones por volverse efectivamente la voz, que es lo que le corresponde, de las personas que están haciendo agravias, de los grupos y específicamente en este caso de las mujeres. ¿Y cómo se puede actuar frente a todo lo que está? ¿Cuál es su estrategia hoy en día frente a toda esta oleada de contrarreformas? ¿Cómo se puede impedir o disminuir o...? Pues mira, lo que hemos visto lamentablemente es que por más que hemos hecho, por más que las compañeras en los estados, con el apoyo de las que estamos aquí en el Distrito Federal, nos hemos parado de cabeza, esto, como no ha sido democrático, como no se ha abierto la discusión, ha sido prácticamente imposible pararlo. Las pasan de un día para otro, las aprueban de un día para otro y no ha habido razón, no ha habido discusión y por lo tanto no ha habido razones para parar estas iniciativas. A nosotras como Coalición por la Salud de las Mujeres, entre otros grupos que estamos muy preocupados por esta situación, nos parece que por lo menos ciudadanamente tenemos que hacer la denuncia de que eso está pasando, de ir a exigir a los dirigentes nacionales de los partidos que frenen esta oleada de iniciativas en contra de nuestros derechos, y por eso vamos a hacer esta manifestación, esta ruta, ¿no?, por los tres principales partidos políticos en nuestro país, porque definitivamente vemos que hay un uso electoral en este sentido. Entonces, bueno, también como decía la canción, como decía Elizabeth, aunque las mujeres podemos votar, ¿no?, a nuestros representantes populares en términos legislativos o ejecutivo, no estamos pudiendo decidir en materia de nuestra reproducción. Entonces creo que eso es muy necesario hacerlo, es muy necesario intentar llegar a la ciudadanía, intentar decirle a las mujeres por qué no deben de votar por estos partidos que limitan los derechos. ¿Por qué? Porque estas iniciativas están inclusive abriendo la puerta para que aquellas mujeres que usan dispositivo intrauterino se estén cometiendo un delito, ¿no?, porque están yendo en contra de la protección a la vida desde el momento de la concepción. Porque podemos llegar al absurdo, están diciendo que un óvulo fecundado es una persona. Eso en términos jurídicos es muy curioso, muy raro y muy, muy peligroso. ¿Por qué? Un ejemplo, el censo de población se mide de cuántas personas nacidas habemos en el país. Ahora una pregunta que se hace, bueno, si el óvulo fecundado es persona, ¿cuántas personas habemos en este país?, ¿no? Si ese criterio de un óvulo fecundado es igual a persona, todo lo que implica para, por ejemplo, un acta de nacimiento, ¿no?, un acta de registro civil. ¿A partir de cuándo se va a registrar a esa persona de 2 días de concebido, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación en que si este asunto de la personalidad del embrión fecundado, del embrión, del óvulo fecundado, se tomara en serio, tendría que haber actas de defunción para los abortos espontáneos, ¿no? Para las menstruaciones que no alcanzan a implantarse, tendría que haber actas de defunción. Tendría que haber actas de nacimiento para las personas o cómo nos tendríamos que registrar. Soy Marta Juárez, tengo 38 años, más 9 meses en gestación, ¿no? Entonces, son situaciones que si las tomaran en serio quienes tienen que ejecutarlas, nos llevarían al absurdo. Y creo que es muy importante justamente de hablar de estas consecuencias para las mujeres, de las consecuencias de estas contrarreformas, ¿no? Porque también me decías en Guanajuato hay 130 mujeres en cárcel por haber abortado. Sí, en Guanajuato hay varias mujeres que se han autoinducido abortos o no, han tenido abortos espontáneos, llegan con abortos en curso a un servicio de emergencia en los servicios públicos de salud del estado y resulta que quienes las denuncian son los médicos, ¿no? Porque suponen que tuvieron un aborto provocado, mientras que no pueden saber si fue provocado o fue espontáneo. Pero mientras se hace la averiguación, pues hay mujeres de carne y hueso que están metidas en la cárcel. Y creo que en eso también se suponía socialmente que hay un consenso. Si bien hay mucha gente que puede no estar de acuerdo con la legalización del aborto, en general hay un consenso supuestamente social, bueno, hay un consenso social supuestamente, de que tampoco es una medida el que las mujeres que abortan vayan a la cárcel. No nos sirve de nada ni soluciona nada. Sin embargo, en Guanajuato está sucediendo. Y en Guanajuato también, como pretexto de este cambio en la Constitución, también las autoridades sanitarias dicen que no van a aplicar la norma 046, que se trata de atender a mujeres víctimas de violencia sexual o mujeres que hayan quedado embarazadas producto de una violación sexual. Daniela. Sí, yo quería hacer un llamado también de atención en el sentido de qué hacer, dónde recurrir. Yo abiertamente, o sea, como Coalición por la Salud de las Mujeres, creemos que deben haber otros actores que deben ser muy activos en este tema. O sea, estos absurdos que señala Marta lleva a otra serie de absurdos del mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la discusión en la investigación del genoma humano? ¿Por qué el Colegio de Bioética o la Asociación Mexicana de Ciencia no está haciendo señalamientos en relación, o el Instituto Mexicano de Estudios Genómicos, ¿no? O sea, todo el ámbito de la ciencia debería ser un activo actor en relación a estas contrarreformas tan absurdas. De igual manera, la Secretaría de Salud a nivel federal también debería tener un papel muy activo en relación a estas contrarreformas. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que es la dependencia al interior de la Secretaría de Salud, porque están, se puede llegar al absurdo de violar las normas discutidas por el Consejo Nacional de Salubridad. Normas tan fundamentales y esenciales para la calidad de vida como son la de planificación familiar y la recientemente aprobada de violencia contra las mujeres, particularmente toda la discusión amplia que hubo en torno a la violencia sexual y el producto de un embarazo tras una agresión sexual. Entonces, nosotras esperaríamos que la Secretaría de Salud, que ha tenido el más cómplice de los silencios en relación a lo que está sucediendo en las entidades federativas, fuera enfático defensor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y aún en la perspectiva y sobre todo desde lo que le compete, la perspectiva de la política pública en salud y lo que le obliga como rector del sector a defender y garantizar en términos de calidad y pertinencia de la atención en salud. Está establecido en el Plan Nacional de Salud el promover los derechos de las mujeres en términos de salud sexual reproductiva. Planificación familiar siempre ha sido una estrategia en salud fundamental en México. Un ejemplo, lo han mostrado como un ejemplo a nivel de la región latinoamericana. Y sin embargo, a la fecha ha habido un silencio que se vuelve, lamentablemente, un silencio cómplice. Entonces, sí esperaríamos que todo este espacio, tanto del ámbito de la ciencia como de los gestores de la política pública en salud, fueran voces activas en relación a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sí, se espera como mucho más reacciones de parte de las instituciones implicadas, ¿no? Elizabeth. Sí, lo que pasa es que lamentablemente lo que estamos viendo es cómo ahora desde este grupo del PAN, desde estos grupos conservadores y esta alianza con jerarquía católica, lo que estamos viendo es cómo quieren imponer un modelo de vida, un deber ser de mujer. Creo que se les olvida a nuestros gobernantes, a nuestros representantes, que estamos en una sociedad plural, que nos están representando ellos una sociedad plural, no sus intereses particulares, no sus intereses de grupos. Y lamentablemente, una vez más, con estas contrarreformas, estamos reafirmando cómo este sistema político está cada vez más debilitado, ¿no? Cómo esta distancia entre los intereses de grupo, de élite política, con los intereses de una ciudadanía que en lo cotidiano vive otra cosa, ¿no? Porque yo preguntaría, y entre nosotras sabemos, ¿quién no conoce a una mujer que ha interrumpido un embarazo? Las conocemos, han sido nuestras vecinas, han sido nuestras madres, han sido nuestras hermanas, han sido nuestras compañeras, y sabemos que tomar una decisión de esta magnitud implica toda una valoración de vida, es una decisión muy íntima, muy personal, y que nos parece que castigar esta decisión, que penalizar esta decisión, que además no dar opciones para una decisión donde no se vuelva a poner en riesgo su vida, nos parece que es pensar también en que estamos en un estado autoritario, ¿no? Donde no se están respetando los derechos. Sí, que me parece como importante enfatizar esto, que aunque no esté legalizado, había abortos en México y que eso ponía en riesgo la salud de la mujer, ¿no? Que, y es también darle la oportunidad de poder abortar en condiciones pues mucho más mejor para su salud, ¿no? Sí, porque la realidad es que de esas 25,000, por redondear la cifra, de mujeres que han abortado en el Distrito Federal, un porcentaje alto, como 17%, viene de los estados. O sea, las mujeres necesitan los servicios, necesitan tener una garantía de salud para cuando toman la decisión consciente de terminar un embarazo que no quieren en ese momento. Es lo que va a pasar, van a venir Las que tengan los recursos, las que puedan juntar un dinero, las que puedan dejar a sus hijos, las que los tengan con alguna amiga, con alguna comadre, las que puedan venir, viajar, ¿no? Y tengan la información de que aquí lo pueden hacer, pues vendrán a hacerlo, con el posible riesgo de que también en algún momento, pues los sistemas de salud del Distrito Federal colapsen en el servicio, porque pues si toda la población del país viene al Distrito Federal, pues eso pasa con cualquier instituto de salud en cualquier tema, ¿no? Sí, y lo que pasa es que son los más pobres que están afectados por ese tipo de leyes. Así es. Y vamos a escuchar la tercera canción. Es por salud, ya el aborto hay que legalizar. No es por placer, es derecho de la mujer. Defender que ellas tomen decisiones, elegir ser madre o no, cuándo y dónde. Que la adopción no sea la única opción, no más control con la cultura del terror. Grupos conservadores dividen opiniones, pero prohibir jamás ha dado soluciones. No más muerte de mujeres por no permitirles decidir, decidir, decidir. Es su derecho. Sexualidad sin límites @yahoo.com.mx. Y hay dos radioescuchas que nos llamaron y que ganaron el libro. Participación del auditorio, Pablo Olvera, ya manda una felicitación al programa y tiene su libro. Y también la participación de Ignacio Mariscal de Tlalpan, dice: cuando la familia tiene recursos, sí pueden mantener al hijo, pero los que no tienen, no lo podrían mantener. Él está a favor del aborto. Y justamente... esta canción la hicieron, las tres canciones que hemos escuchado durante a lo largo del programa la hicieron justamente también para promover este derecho a decir y para en el ámbito de lo que va a pasar el pasado mañana, el 27 de mayo. Daniela, si los radioescuchas están a favor, si quieren apoyarlas, ¿qué pueden hacer? Pueden dirigirse a las 9 de la mañana a la sede del Partido Revolucionario Institucional, ubicado en Insurgentes Norte, número 59, Colonia Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, muy cerca del Metro Revolución. Es de muy fácil acceso. O a las 11 de la mañana en la sede del Partido de Acción Nacional, ubicado en Avenida Coyoacán, número 1546, en la Colonia del Valle, y queda en la esquina con el Eje 8 Sur, en la Delegación Benito Juárez. O a las 2:30, que ya va a ser la última estación de nuestra caravana, en la sede nacional del Partido de la Revolución Democrática, ubicada en Benjamín Franklin, número 84, Colonia Escandón, en la delegación Miguel Hidalgo. Nuestra caravana se llama Exigimos Cuentas, Partidos Políticos en Contra de la Vida y la Salud de las Mujeres. Y nuestro llamado también, haciendo este señalamiento que decía Marta en relación al Partido de la Revolución Democrática, queremos ser muy claros: lamentablemente han habido correligionarios, diputados locales que han votado a favor de estas contrarreformas, y nuestro planteamiento es que en los estatutos, en toda la los planteamientos del Partido de la Revolución Democrática, está la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y esperamos que no solo voten en contra, sino que sean unos activos defensores consecuentes con sus plataformas, más en este periodo electoral. Sí, así que les esperamos numerosos a las 9, 11 o a las 12:30. del día o si quieren pasar todo. Los invitamos, toda esta información está en la página de Fundar, www.fundar.org.mx, donde además encontrarán un micrositio de la Coalición por la Salud de las Mujeres. Está muy visible en el lado izquierdo y verán todas las presentaciones que hemos hecho a la Cámara de Diputados en nuestros más de 2 años de existencia. Bueno, sí. Si quieren hacer un comentario final, Daniela, sobre todo lo que hemos hablado durante todo el programa. Sí, a mí lo que me preocupa es que en este periodo electoral, que va a estar de manera muy álgida durante el mes de junio, se utiliza a las mujeres como la sola imagen de un voto, ¿no? Y se invisibilice lo que es todos los derechos y se haga caso omiso de toda esta violación fragante que se está ejerciendo. Entonces, yo sí llamaría también a todas nuestras radioescuchas a en verdad poner atención a lo que están sucediendo en las entidades federativas y a identificar claramente cuáles son los actores políticos que están yendo en contra de nuestros derechos, ¿no? Creo que tenemos la ventaja y la gracia de vivir en una ciudad cada día se ha avanzado más en el respeto de nuestros derechos. Sin embargo, muchas de nuestras compatriotas están sufriendo en las entidades federativas acciones concertadas, principalmente de estos dos partidos, el PRI y el PAN, que nos están afectando y en situaciones muy graves como lo que está sucediendo en Guanajuato, donde se encarcelan a las mujeres. Yo haría este llamado a que seamos consecuentes con toda la conciencia que tenemos en relación al voto y que votemos en eso, en conciencia. Gracias, Dani. ¿Un comentario final, Marta o Elizabeth? No, definitivamente en este marco electoral el llamado es a que como mujeres reflexionemos muy bien respecto a quién está beneficiando, perjudicando nuestra salud, ¿no? Además de nuestros derechos. Sí, perfecto. Elizabeth. Pues nada más recordar que somos las mujeres más del 50% de las mexicanas. También somos más del 50% de la lista nominal y del padrón electoral. Y pues que nos preguntemos, ¿no? ¿Quién defiende nuestros derechos y quién los protege? ¿Por quién vamos a votar? Sí, así que muchas, muchas gracias a las tres y ya nos vamos a despedir. Este programa no hubiera sido posible sin el apoyo también y el trabajo de todo el equipo del IMER. Así que gracias a Héctor García, Carlos Aguilar, José Luis Centeno, Víctor Hugo Hernández, todas estas personas que hacen posible nuestra presencia en la radio. Se termina Espacio Abierto y Fundar regresa al aire en 2 semanas. Gracias por acompañarnos aquí en Espacio Abierto. Hoy, como siempre, como cada 15 días, coordinado por Fundar. Que tengan un excelente lunes. Buenos días.